ahí podemos hablar. Estamos hablando. No sé cómo sale, está todo perfecto. Muchas gracias. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola, hola. Dime algo, muchacho. Ok. Agradecerle en nombre del Instituto de Vivienda de la Ciudad el hecho que hayan respondido a la invitación. Seguramente ustedes tienen muchas más dudas que certezas. Y la idea del Instituto precisamente es la de convocar estas reuniones para dar respuesta a todos los interrogantes que están planteados entre los vecinos. Vamos a dividir la charla, digamos, en dos partes. La primera parte va a estar a cargo del ingeniero Gorospe, a mi derecha, que es el gerente técnico del Instituto de Vivienda. Él va a explicar, va a dar a conocer la característica del proyecto, y a él le pueden formular todas las preguntas de tipo técnico que quieran formular. Posteriormente va a estar el presidente del instituto, que es el ingeniero Ernesto Seltzer, que va a dar el marco y la explicación desde el punto de vista de la representación del gobierno que él ejerce sobre el proyecto Casa Amarilla. Aquí en la mesa también, a nuestra derecha, está la licenciada Alicia Samper, que es la gerenta de créditos del instituto. Metodológicamente, y para ordenar, porque son muchos, afortunadamente son muchos, a la hora de formular las preguntas, yo les voy a agradecer que me pidan la posibilidad de darles un turno, porque si no se generan diálogos, y en general cuando esto pasa, hay más confusión que otra cosa. Entonces, yo con mucho gusto voy a estar permanentemente paneando todo el salón y voy a dar la palabra a quien me lo pida y en el orden en que está inscripto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí ocuparme de contarles algunas cosas del proyecto que tal vez no están claras, pero probablemente por los comentarios de otras reuniones, las dudas no tienen mucho que ver con el proyecto en sí mismo, porque la mayoría lo conoció el día que se inscribió, de modo que esa no es la cuestión principal que creo que les interesa en base a lo que ocurrió en las otras reuniones, ¿no? Lo principal de aquí, y sobre lo que versan la mayoría de las preguntas, es un poco la historia de este proyecto. La Comisión de la Vivienda en 1981 compró 2 hectáreas en la zona que se llama Casa Amarilla, que está delimitada por Almirante Brown, Blanes, Puerto de Palos y una lateral que ahora Espinosa. Eso tenía 12 hectáreas y fue comprado para brindar soluciones habitacionales a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes como para acceder a créditos con financiación bancaria. Y por una u otra circunstancia, pero fundamentalmente por cuestiones de índole económica y financiera, las viviendas se demoraron en su ejecución, de modo que aparecieron estas dificultades que fueron postergando las aspiraciones y las ilusiones de muchas de las personas que necesitaban de estas viviendas. En 1992, la Comisión de la Vivienda, en conocimiento de que el Club Boca Junior tenía interés en las tierras, logró un convenio con este club, en virtud del cual se cedieron casi 5 hectáreas a cambio de la urbanización, de la apertura de calles, del saneamiento del terreno, de la nivelación y de la ejecución de redes de infraestructura. De modo que un terreno que era un basural, yales, pasó a ser una zona limpia y cuidada dentro de la ciudad, en ese, por lo menos en ese momento. No sé si el celular es mío, pero lo voy a apagar. Sí, es mío, sí. De las 12 hectáreas que nosotros compramos, para vivienda quedaron 3 hectáreas y algo más. En esas 3 hectáreas nosotros tenemos la infraestructura de agua, de cloacas, de pavimentos, de telefonía, de gas, de electricidad, suficiente para hacer el doble de las viviendas que tiene este proyecto actual de Casa Amarilla. Hay cámaras transformadoras de electricidad, hay una cámara reductora de presión de gas, y se hizo toda la infraestructura a nuevo para hacer las viviendas que allí se podían haber hecho si nos hubiéramos sujetado a los indicadores que prevé el Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Pero atendiendo a la conformación barrial, el área de proyectos desarrolló un proyecto que consiste en edificios de planta baja y 8 pisos altos y un retiro sobre Almirante Brown, con una disminución de altura a medida que nos acercamos a Puerto de Palos. Era un segundo volumen central, entonces, en las otras manzanas, que tiene planta baja y 5 pisos altos, creo que se los están mostrando, hasta llegar al último sector de Blanes y Puerto de Palos, propiamente dicho, en donde las viviendas tratan de alguna manera, en versión moderna, reproducir un poco la tradición de viviendas del área de La Boca. Me voy a referir a algo que quedó en el atril, que es el tema de los espacios verdes. Yo les dije a ustedes al principio que estas 12 hectáreas de las que se disponía fueron compradas para vivienda, pero nosotros no somos un grupo inversor que queremos un rédito económico de esto. De modo que el proyecto que hicimos en el 25% remanente contempla espacios verdes en las dimensiones que ustedes ven. Es decir que a esto no le falta espacios verdes. Tienen las viviendas que fueron proyectadas y tienen los espacios verdes, los propios y los del Parque Lezama y los del Parque Temático de Costado y también los del fondo de Casa Amarilla. Es decir que creo que no se puede decir seriamente que esto carece de espacios verdes, ni tampoco que carece de infraestructura, porque la infraestructura, como les dije al principio, es el doble de la que sería necesaria de acuerdo a las dimensiones que generalmente son de estilo. Tenemos entonces estos edificios a los que me voy a referir brevemente en conocimiento de ustedes, pero quiero decirles simplemente esto. Los edificios que se construyen con dinero Fonavi se suelen llamar, creo que erróneamente, económicos. En realidad, lo único económico que tienen es la contrapartida que recibe la gente, porque no se le cobra ni beneficios, ni intereses, o por lo menos no se cobran los intereses que se cobran en plaza, y la financiación está entre los 20 a 30 años según los casos. De modo que el resto de las cosas que tienen los edificios son exactamente iguales a los de la propiedad horizontal estándar de Buenos Aires. Estos edificios tienen entonces estructuras de hormigón independiente, tienen paredes de ladrillos, tienen revoques exteriores, tienen yeso interior, tienen pisos cerámicos, tienen baños completos con bañera y con bidet que a veces solíamos no poner pero que ahora ponemos, tienen cocinas equipadas, tienen estufas en living, tienen calefón o termotanque según los casos. En definitiva, tienen todo lo que tiene la vivienda estándar de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que no tienen, y esto lo quiero destacar para evitar algún error futuro, son placares. Nosotros entregamos las viviendas sin placares. Esta es una cosa que ustedes tienen que conseguir. No sé si lo mostraste, los distintos tipos de edificios. Mucho más no tengo para decirles porque, insisto, ustedes lo conocen. Lo que quería destacar era las condiciones tangenciales al proyecto, la historia, este tema de los espacios verdes y nada más por ahora, salvo algunas preguntas que ustedes quieran hacerme. Si existe alguna pregunta de tipo técnico, por favor, es el momento de formularla. Si no, le vamos a dar paso al ingeniero Ernesto Seltzer, presidente del instituto, que va a dar el marco de esta operatoria. Y en la mesa quería significar también que está el doctor Hoistacher, abogado de profesión y miembro del directorio del Instituto de Vivienda. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. En principio, en nombre del Instituto de Vivienda y del Gobierno de la Ciudad, les quiero agradecer y dar la bienvenida y agradecer la asistencia a esta reunión. Sabemos que, citarlos a reuniones a las familias, nos pasa esto seguido, vienen con chicos, bueno, esto es la vida, de eso se trata. Así que agradecemos el esfuerzo por haber estado aquí. Esta reunión forma parte de una serie de reuniones a las que convocamos a todos los que han realizado su inscripción para este programa y que han sido aceptadas sus solicitudes de inscripción y que por consiguiente son las personas o las familias que van a entrar en el sorteo de las unidades de este programa que se van a sortear ante escribano público en un acto que se va a realizar cuando este proceso se destrabe. Y este proceso de construcción de estas viviendas en este momento está bajo la órbita judicial. Y nosotros estas reuniones que estamos organizando con ustedes, esta debe ser la décima o la trigésima, ya ni me acuerdo, porque nos venimos reuniendo, como no podemos reunirnos con las 4.000 familias todas juntas, lo estamos haciendo convocando de a 250 a 300 personas por reunión. Así que yo la verdad que esta debe ser la decimotercera o decimocuarta vez que repito lo mismo. Pero no me canso, porque me parece que por respeto a ustedes esto lo teníamos que hacer, porque ustedes han cifrado sus esperanzas en este conjunto concretamente, y nosotros tenemos la obligación de trabajar para resolver el déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, porque así lo establece la Constitución y así lo establece la ley de creación del Instituto de Vivienda que nosotros tenemos el honor de conducir. En la Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit habitacional estimado, según las cifras oficiales del censo, en 85.000 viviendas. Además, en la Ciudad de Buenos Aires está declarada la emergencia habitacional por una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que votó la legislatura hace aproximadamente un año, que permite algunas acciones más o menos rápidas para poder avanzar en la solución del problema de la vivienda. Adicionalmente, la Ciudad de Buenos Aires tiene firmados dos convenios con la Nación a través del Instituto de Vivienda, por los cuales nosotros recibimos, aparte de los fondos de la ley FONAVI, de la Ley Federal de la Vivienda, que eran fondos muy escuetos, es el 1,3% que nos corresponde anualmente sobre una coparticipación, eso es muy poquito porque el FONAVI se fue reduciendo. Además de eso, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Federal 1 y ahora acaba el presidente Kirchner de firmar con el jefe de gobierno de la ciudad, con el doctor Ibarra y con los demás gobernadores, el Plan Federal 2, por el cual se le transfieren a la ciudad una serie de fondos muy importantes en la etapa 1 para construir 5.000 viviendas y acabamos de firmar la etapa 2 para 6.000 viviendas. En los años de existencia de la ex Comisión Municipal de la Vivienda, por lo menos en los últimos 15 años, el promedio de construcción de viviendas de la ex MB no superaba las 500 viviendas por año. Nosotros este año estamos construyendo 1.800 viviendas y tenemos por iniciar obra por 3.800 viviendas más, de las cuales estas forman parte. Estas 3.800 viviendas que estábamos por iniciar están frenadas en dos causas judiciales. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, las viviendas de Casa Amarilla, cuando ustedes se inscribieron, recibieron una notita que decía que estaban condicionadas a un proceso, a una medida cautelar que en ese momento había dictado un juez de la ciudad, que había dictado una medida en función de una petición de algunas personas, que incluso algunas decían representar algunas organizaciones, que le pedían al juez que no se construyeran las viviendas. El fondo de la cuestión es porque ellos entienden que estos predios deben destinarse exclusivamente a ser parque público, a ser áreas verdes. El juez, en principio, detuvo, entonces dictó una medida cautelar que estableció que no podíamos seguir adelante con el proceso licitatorio, lo cual nos llevó a que el proyecto estaba hecho, la licitación para la construcción de las obras estaba llamada, y en el momento en que recibimos las ofertas de las empresas para la construcción de las viviendas, no pudimos abrir los sobres de las ofertas económicas. Nosotros apelamos esa medida. Posteriormente, la Cámara ratificó la medida cautelar y el juez avanzó en la sentencia, y ya hay sentencia. Y la sentencia no dice que no se pueden construir viviendas. La sentencia dice que antes de construir se debe realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Bueno, yo les debo decir que es la primera vez en nuestro país, y por consiguiente también es la primera vez en la ciudad de Buenos Aires, que se exige el estudio de impacto ambiental para la construcción de viviendas. Nunca había pasado esto, jamás. ¿Por qué? Porque la ley de impacto ambiental, que es una ley nueva de la ciudad, establece cuáles son, en uno de sus artículos, los proyectos o las obras que producen relevante efecto, así dice la ley, y que por consiguiente necesitan de la realización de un estudio de impacto ambiental. Y dentro de esas obras no está la construcción de viviendas. En esas obras figuran, por ejemplo, la instalación de industrias contaminantes, la construcción de autopistas, etcétera, etcétera. No la construcción de viviendas. Hay un segundo grupo en otro artículo de la ley de obras que producen mediano efecto, no relevante, y que por consiguiente necesitan de una declaración, y ahí se menciona la construcción de edificios, sin mencionar el uso. Paralelamente a esto, lo que voy a dar es una explicación quizás algo técnica y quizás algo aburrida, pero me siento en la obligación de que ustedes conozcan esto, voy a tratar de explicarlo lo más didácticamente que pueda. En la ciudad rigen para la construcción dos normas muy importantes, que son, yo diría, las más importantes a las cuales nos tenemos que atener los profesionales de la construcción, que son el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. El Código de Edificación establece reglas, normas, que tienen que ver con la construcción propiamente dicha. Por ejemplo, las dimensiones de los ambientes, las superficies que tienen que tener las ventanas para la ventilación, la correcta ventilación e iluminación, los temas vinculados con las escaleras para las salidas de incendio, la cuestión estructural, las normas que rigen el diseño de las estructuras resistentes, los métodos de cálculo, etcétera. La accesibilidad, bueno, vinculado también con las dimensiones para que pueda pasar una silla de ruedas para los casos de ciertas discapacidades. Eso es el Código de Edificación. Por supuesto, el Código de Edificación se cumple en todos los proyectos que se presentan para construir en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay un órgano de fiscalización que es la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que es el que aprueba los planos, y nosotros también llevamos los planos a aprobar ahí. Si no se cumpliese, no se aprobarían los planos. Además, hay otra norma que es también paralela a la anterior y aprobada también por una ley, son normas vigentes por ley, que es el Código de Planeamiento Urbano. El Código de Planeamiento Urbano establece, es un libro gordo, tiene forma de enciclopedia quizás, y tiene incorporado los planos de toda la ciudad. Están manzana por manzana detalladas todas las manzanas de la ciudad de Buenos Aires, y los predios que no tienen distribución por manzana también se encuentran, en una escala suficiente para que todo el mundo pueda identificar la calle y la casa donde vive. Y cada uno de esos de los terrenos de la ciudad, en el Código de Planeamiento Urbano, tiene asignada una zonificación, un código, digamos, una letra y un número. Y esa letra y ese número sirven para saber, a través de lo que se denomina el cuadro de usos del código, cuál puede ser el uso que se le dé a ese terreno. Por ejemplo, las zonificaciones son las zonificaciones R, que significan son para uso residencial. Entonces está la R1A, la R2A, la R3B1, etcétera, que son residenciales de alta densidad, de baja densidad, etcétera, etcétera, y que son zonificaciones en donde se puede construir fundamentalmente vivienda y, por ejemplo, no se pueden instalar industrias. Y se establece en las zonificaciones R también qué tipo de comercios puede haber, porque claro, cuando se hace vivienda también se debe prever que tiene que haber en la zona un almacén, un kiosco, una tintorería, una farmacia, una peluquería, bueno, esas cosas se permiten. Hay otras zonas de la ciudad, hay otras manzanas que tienen zonificación I. Esas son las zonas industriales. Ahí está prohibido construir viviendas. No se pueden construir viviendas en zonificación I porque justamente son zonas previstas solamente para la instalación de determinado tipo de industrias. Hay otras zonas como, por ejemplo, las manzanas que se destinan a ser plazas o parques tiene una zonificación que es UP. UP son la abreviatura o son las siglas de urbanización parque. En esos terrenos solamente puede haber parques públicos, no puede haber nada. Casa Amarilla, estos terrenos no son UP, son R. Son terrenos zonificados como zona residencial. Los que están sobre el frente de Avenida Almirante Brown, además, tienen otra zonificación que permite la instalación de comercios, pero vivienda y comercios. Entonces, cuando el Instituto de Vivienda encarga, a través de la gerencia técnica que dirige quien les habló recientemente, el ingeniero Grospe, la realización de un proyecto de viviendas en función del cometido que tenemos por ley, por supuesto que tiene en cuenta las regulaciones del Código de Edificación y de Planeamiento Urbano. El Código de Planeamiento Urbano, además de decir cuál es el uso que se le debe a cada terreno, da otros datos y dice, por ejemplo, la zonificación R tiene indicadores que dicen cuál es la proporción del terreno que puede utilizarse para construir, porque hay partes del terreno que hay que dejar libres para generar los pulmones de manzana, patios internos, etc. Dice también cuál es la altura máxima a la cual se puede llegar. Se pueden hacer tantos pisos en función, en general, de que si uno hace una torre o se hace un edificio entre medianeras, y eso está vinculado también con el ancho de la calle. Cuando la calle es muy ancha, la altura del edificio puede ser más alta, porque eso tiene que ver con la entrada del sol, ¿no? De la aireación y la luz. Bueno, todo eso está establecido en el Código de Planeamiento Urbano. Entonces, como el Código de Planeamiento Urbano en estos terrenos establece que se puede construir, que se debe construir vivienda fundamentalmente en estos terrenos, era previsible que nadie, ni un juez, pudiese dictaminar en contra. Un juez no puede decir, digamos, no soy abogado, soy ingeniero, pero me imagino que si la ley dice que ahí se puede construir vivienda, nadie puede decir, no, miren, ahí vivienda no, ahí tiene que hacer un parque. ¿Pero por qué si el Código de Planeamiento permite vivienda? Por eso el juez no dictamina que no se puede hacer vivienda. Lo que el juez hace es, dice, hagan el estudio de impacto ambiental. Y nosotros no lo habíamos hecho porque la ley no lo exige. Nunca se exigió. Y aquí cabe una reflexión. Yo les acabo de dar un dato. Nunca se hizo y es la primera vez que se exige. Y casualmente es la primera vez que se exige a un conjunto de viviendas construidos por el Estado, destinados a un segmento popular que necesita el apoyo del Estado para comprar su vivienda, porque si va al banco en general no consigue todo lo que necesita, y nadie le pidió un estudio de impacto ambiental a las importantes torres que se están construyendo en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. No se ha pedido estudio de impacto ambiental para ninguno de los grandes edificios que utilizan mucho, que tienen mucha más densidad, más altura, etcétera, etcétera. Esto es simplemente un dato. Ahora, ¿qué hicimos? Por supuesto, encargamos el estudio de impacto ambiental. Además de apelar la medida del juez, porque no estamos de acuerdo con eso, para evitar retrasar el proceso, lo que se apeló no es la realización del estudio de impacto ambiental, porque al final lo encargamos porque sabíamos que el estudio de impacto ambiental iba a dar bien, porque en realidad el estudio de impacto ambiental lo que puede hacer no es decir, no puede decir no se puede construir viviendas, porque si dijese eso contradeciría una ley al Código de Planeamiento Urbano. Lo que el estudio de impacto ambiental puede llegar a decir es, miren, como las viviendas que se van a hacer son muchas al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la entrada y salida de materiales, los horarios en que los camiones van a transitar por ahí, evitar que haya acumulación de escombros o de residuos en tal... Bueno, ese tipo de cosas. O a lo mejor, una vez instaladas las viviendas, se produce alguna cuestión vinculada con el acceso de los vehículos, entonces habrá que dar vuelta algún semáforo o resolver algún tiempo, modificar el tiempo de los semáforos. Bueno, ese tipo de cosas es lo que uno prevé que puede pasar. Y realmente el estudio de impacto ambiental está dirigido en realidad en ese sentido. Ahora, el juez cuando dice no pueden construir hasta no hacer el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública nos pone ante el segundo tema. Hay que llamar a una audiencia pública. Y eso sí fue apelado. Los fundamentos de la apelación que la hizo el órgano jurídico nuestro, nosotros no actuamos con nuestro propio órgano jurídico porque todo el gobierno de la ciudad actúa a través de la Procuración General, que es como el abogado oficial y es la Procuración, entonces hizo una apelación vinculada a que en realidad no le parece correcto que se sentencie y llamar a audiencia pública antes de conocer el resultado del estudio de impacto ambiental, porque la ley lo que establece es que en función del estudio de impacto ambiental, si el estudio de impacto ambiental dice que se produce un efecto relevante, ahí habría que llamar a audiencia pública. Como el estudio de impacto ambiental, el juez lo encargó, pero no tiene el resultado, entendemos que está tomando una medida que es excesiva. Pero igual, en realidad, nosotros filosóficamente no estamos en contra de la audiencia pública. Pues nos parece que la audiencia pública, que está definida por la Constitución de la Ciudad como una instancia de participación en donde todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de expresar su opinión en un marco de respeto y en un marco democrático, de convivencia republicana, nos parece que la audiencia pública no es una instancia para menospreciar. ¿Por qué? Porque puede resultar de esa audiencia, nosotros no tenemos la palabra santa, no somos los dueños de la verdad absoluta. Nuestros profesionales, los que hicieron este proyecto, que tienen mucha experiencia, porque hace muchos años que trabajan en el Instituto de Vivienda y han vivido las distintas modificaciones que se dan en las teorías de la arquitectura y acerca de cómo deben ser los barrios y cómo mejorar los conjuntos, y si, digamos, esto es una experiencia acumulada muy rica, en realidad tampoco tienen la verdad. Y seguramente la audiencia pública puede llegar a surgir alguna propuesta de modificación de alguna cuestión vinculada con los proyectos, que nosotros por supuesto que vamos a considerar cuando entendamos que esa propuesta mejora. La audiencia pública pretendemos entonces que sea una instancia en donde todos nos podamos escuchar. Está regulada por ley, se va a pedir al juzgado que envíe para la audiencia pública un vedor judicial, queremos, digamos, que el juez esté representado en la audiencia para que verifique lo que se está, digamos, lo que está pasando en la audiencia. Vamos a tener un escribano que va a tomar nota y va a labrar un acta de lo que ocurre en la audiencia, se va a filmar y se va a grabar. Y previamente a la audiencia los requisitos son que se va a través del órgano correspondiente, que es un órgano del gobierno de la ciudad, que va a llamar a esa audiencia según lo disponga el juez. Se va a publicar en los diarios, se va a hacer una amplia difusión para permitirles a todos los interesados conocer cuándo se va a hacer y poner a disposición los documentos para que tienen que ver con el proyecto, el estudio de impacto ambiental, el proyecto, todas las notas, etcétera, para que ustedes y todos los que quieran conocerlo puedan tomar una opinión cabal, fundada y suficientemente sólida como para poder tener, si quieren emitir juicio, bueno, poder emitir opinión al respecto. Esto se va a publicar también en el Boletín Oficial, y el acto concreto de la audiencia pública se va a hacer en un lugar que estamos viendo que tenga las garantías de participación para todo el mundo. Para hablar el día de la audiencia se va a abrir una lista previamente, que también vamos a dar a publicidad, para que puedan inscribirse. Quien coordina la audiencia pública no vamos a ser nosotros, va a ser gente especializada, nombrada por el área por el área específica que se ocupa de estas cosas. Yo les digo sinceramente, nunca estuve en una audiencia pública, porque las audiencias públicas que se han hecho hasta ahora nunca tuvieron nada que ver con vivienda. Entonces la verdad es que esto para nosotros es absolutamente novedoso. Tampoco había visto nunca un estudio de impacto ambiental para vivienda. Es más, el estudio de impacto ambiental que nosotros que encomendamos a especialistas para elaborar, tuvieron que diseñar, que inventar el contenido, el índice, qué es, de qué tenía que tratar, porque en la ley no está claro, porque no es que no está claro, no está pensada para vivienda, está pensada para industrias. ¿Vieron ustedes el conflicto que hay en Entre Ríos con la industria papelera? Ese tipo de cosas. En realidad no se pensó nunca que la vivienda produzca un impacto ambiental negativo en una ciudad que tiene todos los servicios. En todo caso, cuando se construye vivienda en un terreno que y faltase algún servicio, la obligación es instalar el servicio, no dejar de hacer la vivienda. Que es en nuestro proyecto, en los terrenos de Casa Amarilla, previendo y a sabiendas y conversando con las otras áreas, con la Secretaría de Educación y con la Dirección General de Deportes, que digamos sería necesario equipar al barrio y al conjunto con más plazas escolares y con áreas deportivas, nosotros cedimos un predio a la Secretaría de Educación para la construcción de una escuela que va a ser una escuela de los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria. Ese predio ya está cedido gratuitamente por el Instituto a la Secretaría de Educación, y ellos se van a encargar de la construcción de la escuela. Por otro lado, también hemos dado la autorización de uso por ahora a la Dirección General de Deportes de otra manzana de 7.500 metros cuadrados, en donde hoy ya está funcionando, está cercada y está funcionando una instalación deportiva que por ahora no es definitiva hasta que no se desarrolle, hasta que no se desarrolle todo este proyecto. Una vez que este proyecto esté en marcha, o sea que el juez nos destrabe todo y nosotros podamos comenzar a construir las viviendas, vamos a hacer una transferencia definitiva, como hicimos con Educación, a Deportes, para que ellos puedan construir ahí un polideportivo, que lo puedan usar los chicos de la escuela y que también puedan usarlos los vecinos los fines de semana. Además de esto, hemos conversado con la Secretaría de Salud y el director del Hospital Argerich nos ha solicitado que también le hagamos cesión de una franja de terreno que está al costado, pegado al museo, al Museo de Casa Amarilla, para que ahí la Secretaría de Salud pueda construir los consultorios externos del hospital para poder mejorar la atención de la población. Así que todo esto está previsto y todo esto está acompañando este conjunto habitacional. Yo ahora, después de esta explicación, lo que quisiera es abrir las preguntas para contestar lo que ustedes nos quieran preguntar. Nuestro deseo es que esa audiencia pública sea muy respetuosa, sea muy participativa. Nosotros lo que estamos exponiendo en conocimiento de ustedes una situación, ustedes son los protagonistas de esto, porque las viviendas están planteadas para ustedes. Este complejo se diseñó no por capricho, sino por imperio de la ley, porque nosotros estamos obligados a hacerlo y además porque estamos convencidos de que lo que hacemos tiene un objetivo muy importante. Así que quedamos abiertos a las preguntas de ustedes. Lo primero que habría que decir es que en la próxima semana o 10 días a más tardar, en la página web del gobierno de la ciudad, si quieren tomar nota, es www.buenosaires.gov.ar. Ahí se va a instalar un link que esté directamente relacionado con el proyecto de Casa Amarilla. Ahí se va a volcar toda la información relacionada con la resolución judicial, con la estructuración de la audiencia pública y los pasos que los vecinos pueden dar si se les ocurriera, obviamente, participar de esta audiencia pública en defensa de sus propios derechos. Estamos dispuestos para quienes quieran formular preguntas ordenadamente, así todos pueden hacerlo. Sí, cómo no. www.buenosaires.gov.ar. Esa es la dirección de la página oficial del gobierno de la ciudad. Y en 10 días más o menos estará el link vinculado con el proyecto Casa Amarilla. Señorita, ahí arriba. Un segundo, le acercan un micrófono. Si la fecha de audiencia ya está establecida o falta todavía establecer cuál va a ser la fecha. No, todavía no está establecida porque lo que vamos a hacer primero es entregar el estudio de impacto ambiental al juzgado. Y le vamos a pedir al juez que, bueno, que analice la documentación cumpliendo con la primera parte de su sentencia, y a partir de eso le vamos a solicitar la designación de un veedor judicial y vamos a pedirle además al órgano que cita las audiencias públicas, que no somos nosotros, es un órgano, es de la Dirección de Participación Ciudadana, que depende de la Jefatura de Gabinete del Gobierno, que cite la audiencia pública. Creo que los plazos deben ser aproximadamente de un mes, desde que se cita hasta que se realiza, porque hay que publicar en el boletín oficial, hay que darle publicidad, hay que poner a consideración la documentación para que sea analizada. Me parece que es así. El señor de Campera, le van a arrimar el micrófono. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a la audiencia pública también. Por conocimiento de audiencias en otras intervenciones, por ejemplo en Palermo Viejo, bueno, he leído que son un tanto traumáticas y hay, o sea, mucho enfrentamiento entre las partes. ¿Hay alguna estrategia que se pueda adoptar o tratar de que el resultado final de esa audiencia no sea negativo para el proyecto? ¿Se pensó en eso? Yo la verdad es que creo que la estrategia es el respeto mutuo. La verdad es que me parece que no responder a las provocaciones. Nosotros hemos escuchado, visto y aguantado muchas veces la rabia por mentiras, por calumnias, por injurias que se han hecho específicamente sobre nosotros, sobre los funcionarios que estamos a cargo de esto. Incluso, bueno, y no hemos reaccionado porque nos parece que lo mejor que podemos hacer es que esto sea demostrar que nosotros tenemos vocación democrática, de participación republicana, de diálogo, que lo hacemos por imperio de la ley, porque cumplimos con nuestra obligación, no defendemos ningún interés espurio, y creo que la garantía de que eso no ocurra es que ustedes concurran masivamente, o sea, que haya una concurrencia muy grande y que ustedes hablen y expresen la opinión a favor o en contra, pero expresen, nosotros vamos a respetar todas las opiniones. Señora Pereira. No, perdón. Vamos a ordenarlo, bueno, ya les pedí. El estudio de impacto ambiental se está por entregar en estos días. En estos días se entrega. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena Pereira. Yo me anoté como todos ustedes. Yo me enteré por el diario. Y cuando me citan a una reunión como esta, yo venía leyendo las noticias de los diarios y vi que había un montón de vecinos que se negaban a este proyecto. Y por los diarios me enteré del recurso de amparo. Estuve investigando a ver de qué se trataba, porque tampoco quería hacerle un mal a un semejante. Y me di cuenta que el proyecto, hasta ahora que yo me haya dado cuenta, no tiene nada que perjudique a nadie, sino al contrario. Entonces, el día que me citaron a la reunión, yo abrí una casilla de correo electrónico y me vine con 300 papelitos así, los repartí. A partir de ahí, todas las reuniones se dio publicidad de este mail. Porque creo que yo voy a defender mi casa. Particularmente es el único proyecto que algún gobierno me dio a mí que pudiera yo encajar en ese proyecto. Quiero aclarar que no milito ni pertenezco a ningún partido político. Quiero mi casa, en este proyecto o en el que fuere. Paralelamente a esto abrí un grupo Yahoo donde subí las leyes y todo. Esta es como la reunión 14-15, así que ya somos un grupo muy grande, no estoy yo ya sola. Ya nos estamos preparando para la audiencia pública, porque en la audiencia pública la gente que está en contra del proyecto va a estar preparada hablando, y creo que nosotros tenemos que juntarnos para hacer lo mismo, por lo menos el que quiera defender el derecho a su casa, que empezando por la Constitución, que así lo establece y es un derecho, ¿no? A partir de hace unos días atrás, largamos un petitorio para los legisladores para frenar el tema de cambio de zonificación. A la salida lo pueden firmar y se pueden llevar una copia, porque necesitamos que ustedes también junten firmas. Bueno, eso nada más. Perdón, no, cuando después les vamos a dar un papelito. Bueno, a vos te doy una hora. Gracias. Muchas gracias. Acá el señor de primera fila, el de chaleco amarillo. Un segundo. Le van a arribar un micrófono, señor. Ah, bueno. Bueno, la pregunta puntual en este caso me refería que salvando la instancia judicial de la que usted mencionó, ¿de qué tiempo estaríamos hablando en cuanto a la construcción de la vivienda? Bueno, una vez que esté destrabado el proceso, hayamos hecho la audiencia pública y el juez, por consiguiente, le vamos a pedir que dé por cumplida la sentencia, porque, repito, la sentencia es hagan estudio de impacto ambiental y llamen a la audiencia, y después recién construyan. A partir de ahí, y que el juez nos autorice, vamos a hacer dos cosas. Las dos cosas son, por un lado, continuar con el proceso licitatorio. Una vez terminado el proceso licitatorio y adjudicada la obra a las empresas, más o menos desde la apertura de los sobres hasta el inicio de las obras se demora unos 90 días, porque hay que hacer la precalificación, la adjudicación, el pase por la procuración para el análisis de la legalidad de la cuestión. Después se le da a cada empresa adjudicataria 30 días para que presente la documentación de inicio de obra y se iniciarán las obras. Yo estimo que en realidad todo este proceso debería no demorarse más allá de fin de año o enero del año que viene. Y las obras tienen un plazo que es variable. Los edificios más petizos tienen un plazo de construcción de 12 meses. Los edificios de planta baja y 5 pisos de 14 meses y los edificios más altos, o el almirante Brown, de 16 meses. Así que si todo funciona normalmente y no pasa ninguna catástrofe en el medio, estaríamos pudiendo entregar las primeras viviendas, yo creo que a principios del 2007, y terminando con este conjunto a mediados del 2007. Ya quiero hacer una aclaración, si me permiten, vinculado con algo que se dijo recién. Hay una situación que ustedes también creo que es necesario que la conozcan. Nosotros la conocemos porque nos ha llegado al instituto a tres proyectos de ley vinculados con este terreno que plantean el cambio de zonificación de estos terrenos. Si esos proyectos de ley se tratan y son aprobados, dejarían de ser R para pasar a ser UP y ahí no hay forma de construir viviendas. Estos proyectos de ley están presentados por diputados distintos y este petitorio que la señora mencionó está vinculado con que cuando yo mencioné esto, digamos, estos proyectos de ley se presentan porque hubo quienes se oponen a hacer estos, a que estas viviendas se construyan, no solamente frenaron el proceso presentando el recurso de amparo, sino que además fueron a ver a varios legisladores para decirles que ellos que en Casa Amarilla sería bueno preservar para que haya parque, y los diputados que recibieron solamente la opinión de quienes quieren un parque presentaron proyectos de ley en este sentido. En ese orden de cosas no sería malo que los diputados también escuchen la opinión de quienes piensan que ahí deben hacerse viviendas, para que no se cambie la zonificación. Pues si se cambia la zonificación, esto no se puede hacer en ese terreno. Sí, básicamente mi pregunta es, presentado todo lo que el juez pidió, ¿remotamente hay alguna posibilidad de que el juez cambie directamente la sentencia y no se vaya a una audiencia pública? Yo creo, no sé, le doy la palabra al doctor Hoistacher. Buenas tardes. Lo que puede pasar, lo que podría pasar, es que antes el ingeniero comentó que nosotros apelamos la sentencia, pero solo en una parte, en la parte que ordenaba la realización de la audiencia pública, no en la realización del impacto ambiental. Porque, y lo explicó, dijo que como no estaban los resultados del impacto ambiental, mal podía suponerse de entrada que correspondía hacer la audiencia pública. Por eso lo apelamos. Y eso todavía no se resolvió, lo tiene que resolver la Cámara de Apelaciones. Lo que sí puede pasar es que la Cámara determine que tenemos razón y entonces por el momento que no corresponde la realización de la audiencia pública hasta que no se sepa el resultado del estudio de impacto ambiental. Esto sí puede pasar. Nosotros avanzamos igual con la audiencia pública por las razones que expresó el ingeniero antes. Buenas tardes. Sí, quería saber cuántas son las viviendas que están disponibles y el sorteo, cómo es, cuánta gente entra en el sorteo. Bueno, el conjunto son 1.230, de las cuales nosotros tenemos que hacer una reserva del 20% para situaciones de emergencia y discapacidad, según lo establece la ley. Esas no se van a sortear, y además el 20%, sí. Y se van a sortear unas 900 viviendas, porque... ¿Cómo? Fundamentalmente son situaciones de discapacidad comprobadas con certificaciones médicas, o hay otras situaciones que están vinculadas con testigos... con testigos encubiertos o con protegidos. Testigos protegidos que vienen amparados por la Defensoría o por la Justicia. Por otro lado, hay dos convenios. Nosotros en todos nuestros conjuntos habitacionales reservamos un cupo para personal de la Fuerza de Seguridad que actúan en la Ciudad de Buenos Aires, para Policía Federal en este caso y Prefectura. Son 50 viviendas para Policía Federal y 50 viviendas para Prefectura. El resto son de demanda libre, son para sorteo. Por eso, unas 900 más o menos, 900, 950. A lo mejor, por situaciones de discapacidad y de ver que son menos, porque hay menos demanda y se sortean más entonces. Pero es más o menos ese es el número. La señora de Gorra. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Guerrero, vivo en La Boca. A mí no me llegó la carta... quería saber cuándo me va a llegar y me enteré por un vecino que también vive en La Boca y me avisó de esta reunión. Le paso el micrófono a la gerenta de créditos, la licenciada Alicia Samper. Buenas tardes. Nosotros hemos terminado de enviar las cartas a todos los inscriptos en el día de hoy, justamente. Así que estimamos que los que no han recibido la tendrán que estar recibiendo el lunes o martes de la semana que viene. Igualmente, en caso de que pasado esos dos días no hayan recibido la carta, se pueden acercar a Carlos Pellegrini 291, sexto piso, gerencia de créditos, en el horario de 10 a 18, y ahí con el nombre nosotros le vamos a imprimir un nuevo número de inscripción que es con el que ustedes después van a ser sorteados. El proceso de sorteo y de adjudicación, cuando comenté cómo seguía esto y hablé de la licitación, cómo seguíamos la contratación, etcétera, dije que paralelamente iniciábamos el otro proceso. El otro proceso que vamos a iniciar es justamente hacer el sorteo. El sorteo se va a hacer en un lugar público, ante escribano, con la participación de ustedes, con un bolillero, y en donde el número de registro de ustedes es el que se va a sortear. El señor... Sí, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. En el caso supuesto, ¿no? Por supuesto le estoy haciendo una conjetura, en el caso supuesto de que no se pudiera construir en ese lugar, en esos predios que están ahí de esas manzanas... Más cerca del micrófono. En el caso de que por alguna razón de fuerza mayor no se pueda construir, yo le quería preguntar si existe o se ha evaluado la posibilidad de desarrollar esos edificios en otros predios en La Boca o existen lugares o lotes que pueda existir una situación alternativa para construirlos? Nosotros estamos abocados, a partir de la ley de emergencia habitacional, a la compra de tierras en toda la ciudad de Buenos Aires, en La Boca también. Ahora estamos por sacar anuncios justamente para que nos oferten terrenos, los quieran vender, nosotros los evaluamos, los hacemos tasar y si cumplen una serie de requisitos los compramos, pero para cada proyecto, para cada terreno es un proyecto específico, esto no se puede trasplantar, ni siquiera en un predio igual en otro lado, porque hay que tener en cuenta circulaciones, sentidos, asoleamientos, etcétera, etcétera. Uno de los proyectos de ley que está vinculado con esto que decía yo del cambio de zonificación justamente plantea que en los edificios, que en Casa Amarilla no debe construirse porque hay 130 terrenos libres, aptos para construir en toda La Boca y que deberíamos construir ahí. La verdad es que nosotros esos terrenos los hemos analizado. La mayor parte de ellos están intrusados, son zonificación y o son propiedad de dueños particulares que no están pensando en venderlos. Nosotros igualmente pensamos que no son cuestiones contradictorias. Todo aquel propietario de terreno en La Boca que quiera venderle un terreno al instituto, nosotros analizamos la oferta y es muy fácil venderle un terreno, en este caso al instituto. Se lo hace tasar por el Banco Ciudad, se pide la oferta de etcétera. Y no son incompatibles. Lo que pasa es que la compra de terrenos y de la realización de proyectos lleva tiempo. Entonces, la verdad es que todo eso puede hacerse, pero una cosa es hacer un conjunto de 1.200 viviendas sobre un predio bien diseñado, utilizando la mitad de la capacidad constructiva. Y otra cosa es hacer 50 proyectos de 40 viviendas cada uno, o de 20 viviendas cada uno, que cada proyecto hay que... Es muchísimo más tiempo, ¿no? Ahora, igual no son incompatibles si estamos buscando terreno. La señora que está leyendo ahí. ¿No pidió la palabra usted? No, momento. El señor de chaqueta negra. ¿Te anoto ahí? ¿Te anoto? El que está con un papel en la mano arriba. Levanta la mano, eso. Buenas tardes. La pregunta que quería hacer es que, según tenía entendido a través de un familiar que estuvo presente en otra de las reuniones, había trascendido una información que decía que para aquellas personas que no iban a salir sorteadas, se iba a manejar una especie de créditos, créditos definitivamente, con la misma tasa de lo que se está evaluando para este tipo de viviendas. Quería saber si es realmente así, si es cierto, justamente eso. Sí, hay una operatoria del Instituto de Vivienda, lo que pasa es que eso es las familias que no resulten sorteadas o adjudicadas tienen más posibilidades. Las posibilidades son inscribirse en los restantes programas que vamos a ir sacando. Nosotros estamos ahora, yo le decía, tenemos 3.800 viviendas paradas. 1.200 son estas. 2.600 están en otro proceso judicial con otro juez, de las cuales 900, de las 2.600 hay 1.700 que están en Lugano, en el Parque de las Victorias, y hay un conflicto. Pero en la misma licitación, nosotros para ganar tiempo en su momento hicimos una licitación, digamos que se abre por partes, pero en esa misma licitación se pusieron 900 viviendas, un conjunto de 900 viviendas en Castañares y Escalada, ¿no? Sí. Ahí hay 900 viviendas de un conjunto que también está frenado. Yo creo que eso lo van a destrabar rápido, porque no tiene por qué, nadie está en contra, pero bueno, el juez lo metió en la volteada. Así que los que no resulten adjudicatarios de esto inmediatamente se van a poder inscribir. Los que les interese otro emplazamiento ya están inscriptos, o sea, ustedes no van a tener que volver a ratificar los datos. Lo que tienen que hacer sí es ratificar la voluntad. A lo mejor les gusta La Boca y no les gusta Castañeres Escalada, o no les gusta otro proyecto que vamos a sacar en Cruz y Varela. Bueno, pero quienes quieran se van a poder inscribir. Y quienes estén en una situación apremiante porque necesiten una vivienda antes de terminar la construcción de estos conjuntos, y no salgan adjudicados en esto, van a poder optar por otra operatoria, que es una operatoria que está regida por la ley 341, que es una operatoria que prevé la posibilidad de otorgamiento de créditos individuales, pero son de menores montos y para viviendas que en general son más económicas. Ahí los créditos son de hasta 75 mil pesos para comprar viviendas que en general son usadas, que no valgan más de 92 mil pesos. Esos créditos son créditos que en su momento fue una operatoria que estuvo abierta al público en general, después esa operatoria finalizó su inscripción hace bastante más de un año, y nosotros recurrimos a esa ley y esa operatoria para justamente poder canalizar la demanda no satisfecha de aquellos que están inscriptos en un programa y que no resulten adjudicatarios. Pero repito, las viviendas que se pueden comprar con ese crédito son viviendas económicas, no pueden valer más de 92 mil pesos. Ustedes tienen que traer la oferta de venta de esa vivienda firmada por el propietario con una fotocopia de la escritura y solicitar el crédito. Hemos dado ya 1.400 de esos créditos con esta operatoria. Bueno, es una alternativa, sí. En el Instituto de la Vivienda, en la misma gerencia, en la gerencia de créditos, en el sexto piso de Carlos Pellegrini 291. Pero esto lo van a poder hacer solamente después del sorteo, quienes no resulten adjudicatarios. El joven de chaqueta marrón. Sí, buenas tardes. Quisiera saber más o menos estimativamente qué fecha se va a hacer el sorteo. En cuanto el juez lo destrabe, lo primero que vamos a hacer es el sorteo y la continuación de la licitación. O sea que ni bien pase la audiencia pública, le vamos a decir al juez, bueno, señor juez, ya hemos cumplido. Aquí está el estudio de impacto ambiental, está la audiencia pública, por favor, permítanos destrabar. Y el juez nos autoriza a destrabar, ya vamos al sorteo inmediatamente. El joven de barba ahí. Sí. Señora, ¿usted quiere solicitar la palabra? Yo, sí. La pongo en la lista. Bueno, gracias. ¿Cómo no? No, mi pregunta concretamente es sobre las 900 viviendas, los 1.400 créditos que dieron, que yo intento empezar un poquito más si la realidad social supera eso. Sí. Y seamos realistas, ¿no? No es que con 900 viviendas se soluciona todo. Claro. O 1.400, y también sé que es no es tan... si cuesta también sacar el crédito de eso, porque uno intenta ver por toda la fuente, yo tengo mi familia, soy joven, quiero tener mi vivienda, sí. ¿No es cierto? También sé que la ciudad de Buenos Aires no es el único terreno que tiene mucho más terreno, que los está manejando una inmobiliaria del sur, puede ser, así lo que yo había venido leyendo en el diario. Bueno, concretamente una pregunta es, sí. ¿Son los únicos terrenos que tiene la municipalidad? A ver, le voy a aclarar algo. El Instituto de Vivienda es un órgano autárquico del gobierno de la ciudad. No pertenecemos a la administración central, sino que somos un órgano descentralizado, que tiene un directorio propio, que tiene un régimen propio, que tiene una ley de creación propia. Y que como tal puede comprar y vender, cosa que no puede hacer el gobierno. Nosotros no tenemos ninguna propiedad que no sea destinada a la construcción de viviendas. Y tenemos bastante pocas. Los terrenos de Casa Amarilla, como explicaba el ingeniero Grospe, que lleva 25 años en el Instituto de la Vivienda, digamos en la ex Comisión Municipal de la Vivienda, y le conoce la historia mucho mejor que yo, compró estas tierras, así como es como nosotros estamos comprando otras. No tenemos más tierra que esta. Hoy no somos propietarios. Toda la tierra que tenemos en propiedad, tenemos proyectos que están en ejecución o estamos en trámite de compra. Lo que seguramente usted menciona está vinculado con la Corporación del Sur, que no es una inmobiliaria, sino que es otro órgano del gobierno que pertenece a la administración central y que tiene como fin el desarrollo de la zona sur de la ciudad, con inversiones, etcétera, etcétera, pero que a la Corporación del Sur nosotros estamos en este momento gestionando la compra de tierras, pero nosotros se las compramos, como si fuéramos, nosotros funcionamos como una empresa del Estado, aunque no lo somos. Y no tenemos más, esto que se dice, que hay un montón de propiedades que son, la verdad es que no, nosotros no tenemos más nada más que esto. No, no es el único. Estamos comprando otros sobre los cuales estamos terminando trámites y hay otros terrenos que son nuestros que ya tienen edificios en construcción. Pero el terreno más grande que tenemos y sobre el cual tenemos es este, no tenemos otro así tan grande. La señora rubia de arriba. Sí, buenas noches. Quería saber, la ley 341, sí. ¿Cuánto hace que salió? O sea que... La ley 341, sí. Fue modificada por la 962 en el año 2003. Bueno, yo le comento, hace 7 años que yo estoy con el Instituto de la Vivienda y estoy en esa ley, en muchas leyes. Hace 7 años que estoy procurando obtener mi crédito propio o mi vivienda y estoy esperando, acá me ven sentada, esperando mi propia vivienda. Sí. Resulta ser de que, bueno, me dijeron que me dieron la adjudicación. Una vez, hace 5 años me dieron la adjudicación, pero el banco no tenía la plata para poderme dar, para comprar mi vivienda. Entonces, los papeles quedaron en archivo. Tengo mi número de legajo viejo y todo. Me tuvieron de aquí para allá en el Instituto de la Vivienda. Yo ya conozco a Carlos Pellegrini, sexto piso. Y bueno, estoy esperando. Por eso me anoté en esto, porque la verdad que ya perdí todas las esperanzas, ¿no? Porque estoy de aquí para allá. Y bueno, ustedes sabrán, ya hace 7 años que estoy anotada, inscripta yo, Instituto de la Vivienda. Hace yo estoy hace menos, hace 3 años que estoy en esta vivienda, pero me hago cargo. Yo pasé por muchos. Porque esto es el Estado. Uh-huh. Nosotros lanzamos estos planes de vivienda justamente para resolver los casos de emergencia habitacional. Mencioné que antes el Instituto, la CMB, la Comisión Municipal, no construía más de 500 viviendas. Y nosotros estamos en este momento construyendo 1.800 y queremos y tenemos el dinero para construir ahora 6.000 más. Y estamos trabados judicialmente. Por eso, esto es lo que le estamos explicando. Uh-huh. Ahora bien, los créditos individuales son créditos que se otorgaron durante el año 2004. Antes no existía esta operatoria. Seguramente usted estaba anotado en alguna operatoria que fracasó. Y cuando menciona el banco, yo creo recordar, yo no estaba en ese momento, pero como estaba en el sector privado, conocía más o menos, debe haber sido una operatoria que no funcionó, que era la operatoria casa propia, puede ser. Puede ser, esa operatoria fracasó, fue una operatoria que no llevaron adelante. Nosotros esas cosas no las hacemos. O sea, estamos. Bueno, lo que pretendíamos hacer era esto, fundamentalmente, tener el plan importante de construcción. Uh-huh. Así que supongo que ahora va a poder usted lograr el lo que usted necesita, que es la vivienda, ¿no? Ah, bueno. No me olvide. La señora acá abajo, canosa como yo. Sí, un momentito le van a dar el micrófono. Sírvase, señora. Sí, buenas tardes. Soy la señora Cítara. Yo tengo una incapacidad visual, por eso no los veo bien. Bueno. Y quiero saber dónde hay que presentar el certificado. En el sexto piso del Instituto de la Vivienda, en la Gerencia de Créditos. Esto es Carlos Pellegrini, 291, sexto piso, Gerencia de Créditos. Quienes tengan una discapacidad, que yo no sé si la disminución visual forma parte de eso, la verdad que no me acuerdo. Yo tengo maculopatía, es un problema que no se puede mejorar. Bueno, las discapacidades que estén contempladas, quienes estén inscritos no van a sorteo, sino que se les adjudica directamente una vivienda. Ah. Son parte de ese 20% que se reserva. Bueno, muchas gracias. La señora de la punta allí. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo considero que dentro del proyecto se habrá contemplado también el tema de los espacios verdes. Y la verdad que, y como usted dijo antes, el espacio para que se le puede dar al Argerich, a una escuela, a un polideportivo. Uh-huh. No entiendo por qué un grupo de vecinos o de personas se agrupa en contra del proyecto sin ninguna razón, porque no seremos nosotros solos los que estamos inscriptos esperando la vivienda, como dijo la señora que está esperando hace mucho tiempo y toda esta gente. ¿Cuál es el argumento de esta gente y qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque esto tiene que estar representado por alguien que tiene algún interés más que tener una plaza. Porque en esa zona está el Parque Lezama, que es bastante importante, y creo, o por lo poco que sé, no creo que en Puerto Madero, para la construcción de todo lo que hicieron, hayan exigido todo lo que exigen acá. Exactamente, no exigieron nada de eso. Yo les puedo dar algunos datos, porque creo que cada uno puede sacar las conclusiones. Mire, a mí me parece, acá se mezclan muchas cosas. Se mezclan intereses políticos, intereses espurios, intereses económicos. Y les voy a comentar algo que lo dije varias veces. Nosotros, como comenté antes, conducimos el Instituto de Vivienda, que por ley tenemos que construir viviendas para resolver el déficit habitacional. Tenemos un patrimonio, tenemos fondos, tenemos recursos propios, recursos que nos transfiere el gobierno nacional, recursos que nos transfiere por ley de presupuesto el gobierno de la ciudad y recursos del instituto que son la cobranza de las cuotas de las viviendas ya entregadas. Con eso, los terrenos que compramos los compramos con recursos propios. Tenemos nuestra propia tesorería. Y el activo del instituto, que funciona como una empresa, el instituto, por supuesto, a fin de año emite un balance, en el activo tiene que existir aquellos elementos que sirvan para la obtención del fin. Si nosotros tenemos un terreno y alguien nos prohíbe construir viviendas, como tenemos que construir vivienda, nosotros no podemos quedar con ese terreno, lo deberíamos vender. El ingeniero Grospe explicó que en nuestro proyecto se está utilizando la mitad de lo que el Código de Planeamiento Urbano permite. O sea, se podría, si esto estuviese en manos de un privado, construiría el doble, como por ejemplo los edificios que están por ahí al lado, que ustedes conocen perfectamente. Ahora, digo yo, si nosotros nos vemos obligados a vender este terreno, ¿quién lo compraría? Y ese que lo compraría podría perfectamente comprar lotes separados. porque nosotros lo venderíamos en subasta pública. Y podría después hacer un negocio inmobiliario, gracias a los terrenos que el Estado se vio obligado a venderle, construyendo el doble de las viviendas. Porque hasta ahora, digo, no hay un solo antecedente de paralización de obras privadas exigiéndoles estudio de impacto ambiental y audiencia pública. No se hizo nunca, no se hizo en ninguna de las torres, ni en Puerto Madero, ni en Belgrano, ni en Palermo, en ningún lado. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto, claro que tiene nombre y apellido. Ustedes en el juzgado pueden perfectamente conocer los antecedentes. ¿Quién presenta esto? Acá hay una presentación. El juzgado es el juzgado número 3 en lo contencioso administrativo de la ciudad. El juez Tracy es el que emite la sentencia. Y quien promueve esta acción y firma esto es un señor que creo que se llama Granara Insúa, que dice que es el presidente de la República de la Boca. Lo patrocina el doctor Ariel Kaplan. Hay muchas. El Club Boca Juniors intentó comprar estas tierras, hizo una oferta, nosotros se la rechazamos. ¿Por qué? Porque no estamos para hacer negocio. Nosotros somos el Estado, tenemos que construir viviendas. Entonces, la verdad es que puede pasar de todo. Puede haber intereses económicos, políticos, espurios. Yo creo que la única garantía de que esto funcione es justamente la participación de ustedes, pero no la participación desordenada. Nosotros no lo estamos convocando para que salgan a la calle con carteles, como dijo una vecina la vez pasada, para nada. Lo que vamos a hacer es lo que el juez dice, vamos a llamar a audiencia pública. Claro, me parece que es lo mejor. Y por supuesto ustedes tienen toda la libertad, y yo, si hay algunos vecinos que presentaron petitorios y están visitando legisladores y ustedes lo consideran oportuno, también tienen la abierta esa puerta, también pueden ir a ver al juez. O sea, hay muchas posibilidades de participación. Derecho de peticionar. La señora de chaqueta.